aparece por no tomar en cuenta el contexto en el que Pablo escribía, el de tratar con sus adversarios judaizantes. Ellos querían hacer de la ley y la obediencia a ella el centro de la fe. Pablo, en contraste, quería hacer de Cristo y su justicia el componente central. ¿Cuán a menudo has dicho, todo lo que el Señor me dice haré, solo para dejar de cumplirlo? ¿De qué modo esta realidad lamentable hace que la promesa de gracia sea mucho más preciosa? ¿Qué esperanza tendrías sin ella?